a punto de perder la vida, de perderlo todo y quedarme solo. Estoy llorando de dolor. Que una ingrata mujer me ha dejado sin fe, ya no creo en amores que me fingan que me vuelvan a hacer si he perdido el amor. Ver las cadenas de la desilusión. Vete, ya no te quiero, y nunca vuelvas a cruzarte por mi camino. Ingrata mujer, no vuelvas nunca más. Yeah.